5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Pues tenemos para hoy un gran especial: los 20 superclásicos de amor y amistad. Sí, es una fecha que la celebramos acá en Colombia, donde unimos ese cariño por los amigos, ese amor por una pareja, por otra persona. Y no dudamos en hacer este gran especial para este fin de semana aquí en la FM. Pues, ¿qué tal si arrancamos con una canción que se convirtió en muy poco tiempo en un himno de bodas, de matrimonios, donde, claro, terminan dedicándosela a su pareja? Estoy hablando de este reciente ya clásico de Ed Sheeran en el número 20, Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Dancing in the dark.

siempre. Superclásico número 18. Y aquí estamos presentando hoy este especial de amor y amistad en la FM. Una de las escenas de amor icónicas en el cine es la que hizo Demi Moore y Patrick Swayze. ¿Se acuerdan de Ghost, la sombra del amor? Sí, aquella escena donde salen haciendo un trabajo artesanal, él abrazándola a ella mientras ella hacía su trabajo, y terminan en una hermosísima, bellísima escena de amor. Y esta canción se volvió el himno de ese amor por una pareja que se había ido, pero ahí estaba presente al mismo tiempo. Los Righteous Brothers en el número 18 con Unchained Melody. Estamos con los 20 superclásicos de amor y amistad. Y la siguiente canción pertenece a la amistad. Bien, de pronto algunos habíamos oído la canción, la habíamos tarareado, incluso hasta bailado, ¿por qué no? Porque es una canción con un mid-tempo que hace esta bella y talentosa mujer Rihanna. En la canción dice... cuando brille el sol, brillaremos juntos. Te dije que estaría siempre aquí, que sería siempre una amiga. Eso dice Rihanna en esta canción que está en el número 17 para los amigos. Uh-huh. Umbrella. Rihanna. Good girl going bad. Take three. Action. No clouds in my stones. Let it rain. I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we go. We Rockefellers, we fly higher than weather, and she flies are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Especial de amor y amistad para este fin de semana aquí en la FM. Bien, pues la siguiente canción es de la película Top Gun. ¿Quién no recuerda a Tom Cruise y a Kelly McGillis en esta canción sensual para celebrar el amor? Varias escenas, el mismo videoclip de la canción de Berlín era muy, muy especial. Y ese amor que se fusionó entre esta mujer y este hombre de los aviones. Aquí está, en el número 16, Berlín con Take My Breath Away. Estamos con nuestro especial de amor y amistad. La siguiente canción de los amigos, definitivamente. I'll be there for you, ahí estaré para ti. Es la canción, el tema principal de la serie de la NBC Friends, amigos. Esta canción fue escrita en 1994 para dicha serie e interpretada por el grupo The Rembrandts. La canción además estuvo en el número uno por 2 meses en la Billboard. Aquí están, en la casilla número 15, esta canción de Amigos, The Rembrandts, I'll Be There For You. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, you thought life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. Clásico número 14. Estamos con nuestro especial de amor y amistad aquí en la FM, en los 20 superclásicos de amor y amistad. La siguiente canción, el título original era It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted. Debió ser amor para los corazones rotos de Navidad. Al final la dejaron It Must Have Been Love. La canción, de hecho, tuvo una versión en español. ¿Qué tal si oímos un fragmento de la versión de Roxette en castellano? No sé si es amor, pero lo parece. Con él soy feliz, pero vivo sin él. No sé si es amor, pero crece, crece tan dentro de mí que se ve a flote bien. Roxette, al igual que sus compatriotas de ABBA en su momento, pues también trataron de conquistar el mercado latino cantando sus clásicos en español. Pero vámonos entonces a oír completa esta canción que está magnífica para este fin de semana de amor y amistad. Aquí están Roxette en el número 14 con It Must Have Been Love. The bedroom. y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Y aquí haciendo conteo regresivo de los 20 superclásicos de amor y amistad. La siguiente, pues, es de los amigos. El título de la canción, originalmente escrita por John Lennon y Paul McCartney, interpretada por Ringo Starr en los Beatles, tuvo una versión de Joe Cocker, que la incluyeron en la serie de televisión Los Años Maravillosos, y esta fue muy popular. Para todos los amigos, aquí está en el número 13, A Little Help From My Friends, Joe Cocker. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you? Yeah. Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estamos contando los 20 superclásicos de amor y amistad aquí en la FM. La siguiente canción, la propia intérprete contó en diversas entrevistas que en un principio se negó a cantar la canción porque a ella le parecía inapropiada. ¿De qué canción? ¿De quién estoy hablando? Celine Dion. Pues después de una charla con su marido y quien era su manager, René Angelil, se decidió a grabar un demo de la canción. ¿Cómo les parece que esa grabación, ese demo que hizo, fue la única que Celine Dion realizó de esta canción? Y sobre esas voces ya hicieron la grabación de toda la orquesta y todos los arreglos finales. La canción, que está llena de amor, está en el puesto número 12. Aquí está My Heart Will Go On. son los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Y seguimos contando los 20 superclásicos de amor y amistad. La siguiente canción va para los amigos. Seguramente se adapta muy bien para los amigos. La canción es una balada que trata acerca del amor incondicional que se profesa a alguien que está atravesando un momento difícil. Aunque algunas interpretaciones apuntan más hacia esa clase de amor al que se implora ayuda únicamente cuando se necesita. Bueno, ese amor es el de los amigos. Aquí están The Pretenders en la casilla número 11 con I'll Stand By You. Oh, why you look so sad? It's tears up in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. Al final de nuestra primera hora de este especial hoy de amor y amistad, los 20 superclásicos de amor y amistad. Usted de pronto llegó tarde. Le voy a hacer el resumen de las que hemos presentado hasta el momento. En el número 20, Perfect, Ed Sheeran. Baby, I'm dancing in the dark with you between Amiga Mía, Alejandro Sanz. Los Righteous Brothers con Unchained Melody. Oh, my love, my darling, a whole girl. 17, Rihanna, Umbrella. Says, Take My Breath Away, Berlin. Take my breath away. I'll be there for you, the Rembrandts. I'll be there for you. I'll be there for you. 14, It Must Have Been Love, Roxette. It must have been. A Little Help from My Friends, versión de Joe Cocker. 12, My Heart Will Go On, Celine Dion. 11, I'll Stand By You, the Pretenders. I'll stand by you. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Hacemos una pausa y estamos regresando con los 10 primeros lugares en estos 20 Superclásicos de amor y amistad aquí en la FM. La FM regresa en momentos con los 20 Superclásicos.